sábados y domingos, viejoteca. Y para los peques, karaoke. Los domingos de 5 a 7 de la tarde. En la Disco Pub Arriero, juego de sapo, picoteo latino. También lo puede reservar para cualquier reunión social. Info 608-017-471. Te esperamos en Disco Pub El Arriero, Avenida Santiago 18, Victoria Gasteiz. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad. Este es un éxito de Navidad, porque en Eurolatina, ¡esto es diciembre! ¡Ya huele a diciembre! Buenas, ¿en qué le puedo servir, mi viejo? ¡Dos frías, mamita, dos frías! Y a gozar con los gemelos. ¡Y el ojombo parrandero! Si de unas nalgas empiezo a excitarme, y aunque estoy bien cucho, de eso soy capaz. Retaque a Lucía y esa miserable, tan solo una nalga hoy se dejó tocar. Me pidió 50 solo por mostrarme, me dejó paro y no me quiso dar. No hago caso, vivo muy contento, rumbeo por las noches, salgo a motelear, viejo y vagabundo, pero todo macho, y me doy mis roces con la tela. ¡Ay! Con mi buen dinero, mis viejas levanto, hasta con modelos me he ido a acostar. Y es que tengo que gozar la vida. El cardán. Yo le dije a la hija de Raimundo que por cuánto me lo iba a prestar. Si tú quieres, viejo vagabundo, son 100 barras y acuéstate ya. Y si quieres vacilar conmigo, la pensión me tienes que pasar. ¡Gózalo, mi gente! Por eso la paso tomando alimentos, mariscos y ponches para siempre errar. Viejo y vagabundo, pero todo un macho, y con varias poses las hago vibrar. Pues con mi dinero mis viejas levanto, hasta con modelos me he ido a acostar. Y es que tengo que gozar la vida, mientras que me funcione el cardán. Yo le dije a la hija de Raimundo que por cuánto me lo iba a prestar. Si tú quieres, viejo vagabundo, son 100 barras y acuéstate ya. Vacilar conmigo, la pensión me tienes que pasar. Me te digo, es que no me vas a pagar, ¿o qué? Te conejé, mamita, te conejé. ¡Ay! Uy, se me pasa por no haberle curado este chumeco por adelantado. ¡Ay! El café sabe mejor, pruébalo. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias.

Lo siento, mami, búscate otro que de pendejo no tengo nada. Porque tú creas que yo sea de capo, que ya que cuesta no me iba a dar. Pero una mala mujer malvada, animal, pero échate para atrás. Tú me pelaste como un guineo y el acordeón tuve que empeñar. Ay, ¿dónde está tu marido? Me quiere involucrar. Mami, yo no quiero lío. Todos esos muchachos, mami, a ti mala le ha parido. Y ahora está diciendo que esos muchachos son míos. ¡Ariela! Y pa' que no dure tu vida entera diciendo que todos los hombres son iguales. Tú andate conociendo a uno, primero abre los ojos y no la pierna. Tengo una novia con 10 muchachos y ella me dice que nunca pego cacho. Y yo le di mi humilde opinión y es que en tu casa no hay televisión. Yo tengo un hijo y lo quiero regalar. Tú tienes 10 y me lo quieres pegar. Una pregunta si me puedes contestar. ¿Y dónde diablo es que te su papá? Espérate, más el coro, yo espérate. Ay, ¿dónde está tu marido? Me quiere involucrar. Mami, yo no quiero lío. De esos muchachos, mami, a chimbala los parío. Y ahora anda diciendo que esos muchachos son míos. ¡Dale, rubio! Ay, ¿dónde está tu marido? Me quiere involucrar. Mami, yo no quiero lío. De esos muchachos, mami, a chimbala los parío. Y ahora está diciendo que esos muchachos son míos. ¡Ya! Chimbala de este lado, el rubio acordeón, DJ Adoni, Big One produciendo, el productor de oro, Baby NC, Anónimo Gerald, Albert Diamond, Seré la jefa la que controla Chimbala de este lado, una vaina bien organizada, Giancarlo Blanquito, Bombillo, La Volante, una vaina bien. Nueva York, el que limpia el estudio. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Bueno, 10 de la mañana con 17 minutos, 10 de la mañana 17 minutos, 10 de la mañana 17 minutos. A esta hora son las 3 de la mañana, 17 minutos en territorio colombiano, donde nos amplifican en la 96.0 Oriente Estero. Un saludo para Barta allá en el Hotel Restaurante para los Palacios. Es la radio suena todo el día. Todo el día está sintonizada la radio. Moque, muchas gracias. Lo mismo que en la tienda Villamayor del Río, todo el día suena la radio. ¿Ah? Eso es bacanísimo, es chévere, porque al final es el trabajo de uno, el reflejo del esfuerzo de este grupo de trabajo y se siente bacano. Mensajes, dice por acá, hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo están? ¿Con mucho frío? Ja, ja, ja, ja. ¿Podrías colocar Vicio? Vale, ya vamos a colocar Vicio. La salsita, ¿no? Sí, la salsita. Vale, perfecto. Por acá me dice, lo que pasa es que a veces uno repartiendo no tiene, o sea, tiene la radio, pero no tiene el tiempo de marcar y todo, pero le llevamos en el corazón. Miriam, vea Miriam, perfecto, gracias. Otra chica que reparte. Y bueno, por ejemplo, con esto del aguacero, muchas veces se te moja la media, tal, pilas. Que no te va a coger un mal olor en la juega, porque es que un mal olor, eso es muy bravo, eso por un lado. Pues mire, y le damos la bienvenida a Centro de Alimentación Ana Martínez, que tiene Mexana, sí señor. Oiga, ahora para el frío también le tengo otra fórmula. Usted que le gusta, si no le gusta el café y le gusta el chocolate, pues tiene chocolate Lucker también. Galletas Saltinas Noel. Queso latino. Productos de Argentina, de Paraguay, el tereré. Hay tereré, muchachos del Paraguay. Productos de la República Dominicana. Pásese por Centro de Alimentación Ana Martínez. Un saludo para la gente que a esta hora está ahí, también la radio suena todo el día en el Centro de Alimentaciones. Ana Martínez, un abrazo fuerte, bienvenidos a la casa de Eurolatino. Un saludo para Juanito. ¿Qué pasa, Juanito? Más perdido para que el hijo del Inver, No aparece usted para nada, hombre. Cordial saludo, mi estimado Juanito.

hecho pa' un lado, la otra te ha de ayudar y eso vale. Que Pedro Conga López y el tema Camino Equivocado, solicitud que hacían a través del 632-890940, sigue programando. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Es más fácil arrancarle la tristeza que la alegría al corazón, pero no de esa manera, ahogándote en el licor. Perdido en la soledad. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. 10 de la mañana, 29 minutos. Chévere, la gente aquí sigue programándome éxitos y yo feliz. Very happy, porque así sé que me puedo ir de pinchopote los viernes, los jueves. Y no hago programación porque usted la hace, no, mentira. Yo soy muy responsable con mi curro. Es lo que hay, papá. Lo que uno tiene, tienes que cuidarlo. Y más ahora que está todo tan complicado, que lo leíamos ayer y hoy salió reflejado en todos los diarios. Álava cae en picada por el desempleo, ¿eh? Más Vitoria Gasteiz. Oiga, de frases destempladas, sin sentido, en lo que han dicho algunos políticos de la cantidad de gente que ha llegado pues en pateras en los últimos, en el último mes, que ha sido casi el triple o el cuádruple de lo que habitualmente llega. y han hecho una serie de declaraciones funestas, ¿eh? No crea que usted se la juega en que de pronto no alcance a llegar, como ha pasado con muchos que han quedado perdidos en el mar o flotan después a los meses por deporte. Si la gente toma decisión de ese tipo, sobre todo tan arriesgado, es porque realmente su situación tiene que ser precaria. Y nadie se viene por deporte, ¿eh? Nadie deja a su familia por deporte, excepto algunos vagos como yo, que me dijeron, ¿quiere venirse? Y yo, hágale, papá, tengo la maleta lista. Pero la mayoría de la gente sale a buscar otro tipo de situaciones. Y entonces, pues, sí es lamentable que algunos políticos hagan ese tipo de declaraciones. Que, no han dicho, ni siquiera vale la pena. Léanlo, yo no quiero referirme a eso porque tengo un día sabroso, un día que pletórico con ustedes y no me lo quiero dañar. Bueno, cerrado el capítulo de esto, pues, decirles también que el próximo domingo sigue la ruta del carnaval. No se olvide que el carnaval, el 2024, es de todos nosotros. Simplemente que la Asociación de Dominicanos son los que llevan la batuta, pero usted puede participar, usted puede hablar con Gina, la presidenta de la asociación. Dígale, vea, yo quiero bailar, yo quiero ser parte de la comparsa, voy a tener el uniforme. O sea, es que es querer. Aquí no es puerta cerrada para nadie, al contrario, es bien ancha, bien grande. Entonces, no importa tu país, participa. El domingo vamos a estar en el bar Osaba. En el bar Osaba, ahí vamos a estar. De modo que un saludo para la propietaria del bar Osaba. Vamos a tener una conexión ahí después de las 2 de la tarde, después de los vallenatos. El próximo domingo, bar Osaba, que tendrá actividad del carnaval, de la ruta del carnaval, a partir de las 2:30, una kermés que van a realizar los muchachos de Adiva, porque esto cuesta, ¿eh? Esto no es simplemente tener las ganas, eso hay que recaudar fondos. Entonces, ven, ayúdanos, que de verdad que cuando ya vemos hecho la carroza, cuando vemos, uy, qué bonito es, pero qué trabajo tiene, ¿eh? Qué trabajo tiene. Si tú sabes también de, o eres un manita, si quieres echarle la mano, pues ahí también puede ser. Hay gente que es altruista y lo hace con mucho placer, porque la verdad que tiene demasiado trabajo, demasiado trabajo. Por eso yo pondero cada vez que se hace este tipo de labores, porque sé y voy de cerca, yo voy hasta allá al sitio donde están construyendo la carroza y toda esta vaina, y uno ve los chicos trabajando a temperaturas supremamente bajas, pero con una alegría, con una satisfacción de brindarle una sonrisa a nuestros coterráneos. De verdad que si usted quiere participar desde cualquier ángulo, sí, llama a la presidenta de Adiva, me llama por interno si quiere, yo lo doy, porque claro, y yo les hago el nexo como quiera. Y el domingo, repito, estaremos en esa kermés en el bar Osaba. Bar Osaba, sí señor, en el bar Osaba, el próximo domingo, kermés de la ruta del carnaval. Y para hablar de integración, pues traigo el grupo 5 del Perú. Escúchalo, disfrútalo. ¡Salió el sol! Compras, buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Y nuevamente, el Grupo 5 del Perú. Como dices tu destino, te dejo. No quiero ser piedra ni estorbo en tu camino. No es tan fácil desprenderme de lo que tanto y tanto quiero. Pero que duele cuando te arrancan el corazón, quedas deshecho, oscuro y desierto. ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Cuando con el café. El café. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Bueno, ya tuvimos los primeros cuatro, vamos con el segundo. Yo no sé, Ángel, vamos a tener que traer con pipa de gas, con lo que sea. Pipa de gas, no. Con pipa de oxígeno. Ay, con pipa de gas, Dios santa. Ay, Angelito, ¿por qué esas bolas están muy negras y los maestros ascendidos están viendo solo cosas negativas? Estos primeros cuatro fueron fatales, ¿eh? Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Bueno, vamos a ver cómo nos va con los siguientes, ¿eh? Empezamos con, a ver, ¿dónde está? Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, y arrancamos con Leo. Hoy vas a desplegar una actividad sin límites en el trabajo y todos los asuntos que tienes pendientes, y sin embargo, al final vas a tener la sensación de casi no haber hecho nada. Lo que sucede es que hoy Saturno se hallará muy poderoso como toda la semana en general, y es un día para sembrar, mas no para recoger. Estos manes siguen así como medio raros. Leo. Bueno, chao Leo. Y vamos con Virgo. Hoy la influencia dominante de Saturno te favorecerá porque este planeta exalta sobre todo el trabajo y la responsabilidad. Y ese es precisamente el ámbito en el que te desenvuelves como verdadero pez en el agua. Este será un día muy incómodo para muchos, y sin embargo, para ti todo será normal y hasta incluso positivo. ¡Ah, mira, por fin! Muy bien, Virgo, te salió bien la vaina hoy, Virgo, ¿eh? Ah, el único que hasta el momento va sumando, pues tu maestro ascendido, me tienen hoy como medio contrariados porque están con unas cosas impresionantes. Muy bien, y ahora nos vamos con... Un momentico que esto está saltando aquí, con Libra. La influencia de Saturno, que esta semana y especialmente hoy va a ser muy dominante, será especialmente favorable para ti porque pondrás las bases para que puedas ver quiénes serían las personas que verdaderamente te quieren y podrías contar con ellas, y de quienes no te conviene que te fíes porque te estarán engañando en cualquier momento. Bueno, bueno, bueno. 10 de la mañana, 42 minutos, cerramos este otro cuarteto con Scorpio. Grandes tensiones y dificultades en el trabajo te van a hacer anhelar que llegue el fin de semana. Menos mal es hoy, ¿eh? Eres un gran luchador y en el fondo te gusta el ambiente batallador e incluso tú crees en él. Pero hoy te sentirás un poco melancólico y anhelarás estar con tus seres más queridos. La tarde puede ser mucho mejor que por la mañana. 10:41, así cerramos el segundo bloque del horóscopo de esta mañana de día 27, viernes 27. Nos queda Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis, horóscopo en el café de la mañana. Levántate con el café. El café. Otra canción que nos han solicitado, sí señor. Hay que estar sonriente, siempre alegre. Energía positiva. Hay que pasar la vida siempre alegre. Después que uno se muere, ¿de qué vale? Hay que gozar de todos los placeres. Cuando uno va a morir, nadie lo sabe. Como la vida es corta, yo la vivo. Y gozo con el vino y las mujeres. He de pasar mi vida siempre alegre. Ay, lo ley, lo lay, lo ley, lo lay, lo ley, lo la. Subir al cielo cuando muera, a llevarle a San Pedro un regalito, que me deje salir cuando yo quiera, a darme por la tierra un paseíto. Yo quiero aparecer donde no esperen, yo no quiero alejarme de este mundo. Y hasta después de muerto siempre alegre. Ay, lo le lo la, lo le lo la, lo le lo la. Levántate con el café. El café. Con el café. El café. 10 de la mañana con 50 minutos. Vamos llegando ya al final de la segunda hora de este capítulo de hoy viernes, hoy es viernes, hoy es viernes, hoy es viernes. Y vamos a echarle una miradita a la parte noticiosa por aquí de Vitoria y de Álava, porque claro, nos interesa a todos lo que estamos aquí. La audiencia de Álava condenó a 20 años de prisión a un hombre por maltratar, golpear y agredir sexualmente a su pareja. El acusado deberá indemnizar a la mujer con 30.000 euros por daños morales y las lesiones causadas y 1.974 euros por gastos médicos. La audiencia de Álava ha condenado a 20 años y 5 meses de prisión a un hombre por vejar, maltratar psicológicamente, golpear y agredir sexualmente a su pareja. Además, el tribunal ha acordado la imposición de 5 años de libertad vigilada tras cumplir la pena de cárcel. El acusado deberá también indemnizar a la mujer con 30.000 euros y 1.974 por gastos médicos. En un comunicado, el tribunal ha informado de que la sentencia, fechada el 20 de octubre, la sección segunda de la audiencia de Álava explica que el acusado mantuvo una relación sentimental con la víctima durante 12 años, hasta que el 12 de diciembre del 2021, de la que nacieron dos niñas, Según señala el mismo tribunal, las agresiones fueron manifiestas desde el punto de vista físico, psicológico, ambiental, en diferentes expresiones. Vea, pues ahí está. El hombre fue a la guandoca por mala gente, por tratar mal a una mujer. Es que eso, contra eso, eso tiene que acabarse. No tiene que acabarse. En vez de aumentar como está aumentando, tiene que desacabarse. Acabarse porque no tiene ninguna razón de ser. Y atención, que a propósito de las lluvias, se dice lo siguiente, que las lluvias que han caído en estos dos días han sido más que lo que ha llovido durante todo el mes en Vitoria-Gasteiz. De modo que este cambio climático nos va a afectar seguramente, y eso es lo que nos tiene así, digamos que una manera como a la expectativa. Si usted es mayor de 60 años, ya puede colocarse totalmente gratis en los centros médicos, en los centros de salud, o llamar a su asistente médica de cabecera para que le vacunen con la influenza y con el COVID. Oiga, a propósito, ¿cuántas dosis ya llevan del COVID? Yo me quedé en 3. No sé cuántas van, si alguien me dice cuántas van, porque al final, con tanta variante, es muy difícil que a variante que aparezca le vayan a poner una vacuna a uno. Muy complicado. Y finalmente, en esta ronda informativa, hoy juega el Baskonia, se la vuelve a jugar en Europa. No está marchando bien el equipo de Vitoria, otrora campeón de muchas cosas, tanto en Europa como en territorio español. 10:53 y es tiempo de contarles que hasta hoy 27, tienen la oportunidad los pequeños que van a ir a la fiesta de el Bar JB de inscribir al pequeño, Vamos, que vaya hoy, que pincho pote, y de una vez inscribe el niño. Último día hoy, el 31, en la fiesta, a partir de las 17 horas, habrá chuches, habrá premiación al mejor disfraz, todo en el Bar JB. Hasta hoy la inscripción, ya lo saben, ¿no? Quedan notificados. Son especiales en el Bar JB, donde disfrutarás de los deliciosos batidos naturales en agua o en leche, con la mejor fritanga de Victoria, maduros aborracados, papas rellenas, aborracadas con salchichón, empanadas, jueves y viernes de pinchopote, con costilla, alitas a la barbecue, que podrás acompañar con refrescos Postobón o Pony Malta. Bar JB te espera los martes de 10 a 14 horas, de 17 al cierre, y de miércoles a domingo de tiro largo desde las 10 de la mañana. No olvides que en el Bar JB también encontrarás helados caseros. El punto de reunión con amigos y familiares es el Bar JB. Portal de Arriaga 15 Baco. ¡Te esperamos! Darling Makeup. Servicios, maquillaje social y peinados. Paquetes para novia, depilación y diseño de cejas. Maquillaje artístico. Curso de automaquillaje y perfeccionamientos. Cursos de maquillaje artístico. Teléfono 642-417011. En cualquier horario. Redes sociales. Instagram, @darling_makeup. TikTok, @darling_makeup. Facebook, Darling Makeup. Una vida creativa es perder el miedo a equivocarse. Es muy crujiente, rico y delicioso. En cualquier momento se venga el rey del pollo. Un buen hoyo.